Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. René Flores, buenos días, feliz año. Feliz año, ingeniero, feliz año a todos nuestros radioescuchas. Es un placer, como todos los años, estar de vuelta, saber que todos volvimos bien. Ajá. Y pues a repartir abrazos. Pasando lista, ¿verdad? Aquí en la Universidad de Sonora. Así que es. Apenas, ¿qué será? Antier, llegamos a un ciclo más de labores en el primer semestre del 2006. Todo el 2006, bueno, 2016. 2016, perdón. 2016, sí, desde ahorita que habla de ciclos, pues es hora de empezar todos los ciclos nuevamente. Claro, un balance interesante es que nuestra Universidad de Sonora, como siempre, liderando la formación de recursos humanos, los posgrados, la investigación científica y tecnológica, la vinculación con los grandes problemas del estado de Sonora y, desde luego, pues difundiendo la cultura, el arte, la ciencia. Reiniciar, organizar, vienen otra vez nuestros eventos estrellas de todos los años. Hay que ir puro para adelante. El trabajo de las varias unidades académicas que tenemos en Sonora, pues nada más y nada menos, Navojoa, tu tierra. Así es, sur, sagrada tierra. Ciudad Obregón, ¿verdad? También tenemos otra unidad aquí. Obviamente aquí en Hermosillo, que es el centro. Caborca, otra unidad muy importante. Santana, ¿verdad? Rumbo a Nogales. Y desde luego en Nogales. Como pueden ver, la Universidad de Sonora abarca prácticamente todo el estado. Todo el estado de Sonora. Y bueno, lleva, ¿qué les puedo decir? Pues estrategias muy interesantes a nivel regional con varias universidades y desde luego a nivel nacional a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Una gran cantidad de carreras, de licenciaturas, de posgrados se han impulsado por más de 72 años de su creación. Ya, 72 años se dicen muy rápido, muy fácil, pero pues 72 años... es difícil y es bastante tiempo. Claro que sí. Y eso lo ha convertido en las universidades más importantes del país. Y fíjate, pues también estamos de plácemes. Antes de que nos des tus efemérides, les quiero decir que hoy es día del geólogo, es día del ingeniero geólogo. Estoy contento, se van en felicitaciones. Yo soy ingeniero geólogo. Felicidades. Las ciencias de la tierra. Se encuentra también con nosotros, vamos a presentarlo, al doctor Juan Antonio Noriega Rodríguez, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Y vamos a hablar sobre un curso sobre bioenergéticos potenciales en Sonora, México y ciclos de vida. Y en particular, las fuentes alternas de energía más amigables en Sonora, cuál es su potencial y cuál es el objetivo de este curso. Y desde luego platicaremos sobre diversos temas que esperemos sea de su interés. Para empezar, un saludo a todos los geólogos del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Un abrazo. Son los que escudriñan y descubren los secretos de la tierra, los recursos naturales, la minería, el agua, la energía, entre otras muchas cosas. Enhorabuena, hoy seguramente la festejaremos en grande los geólogos. Por ahí también es Día de la Enfermera, ¿verdad? Entre otras cosas. Así es, para allá iba, precisamente. Para también allá iba. Un saludo. Un saludo a todas. Yo tengo una tía que es enfermera y creo que en muchas familias mínimo tenemos un familiar que es enfermera o enfermero. Un abrazo para todos ahí. Claro que sí. Estamos muy gustosos de iniciar este ciclo, su primer programa de Ingenio, la manera inteligente de transformar. ¿Y qué te parece si empezamos con algunas de tus efemérides? Efemérides del día de hoy, 6 de enero. En 1808 nace la partera brasileña Marie Josephine Mathilde Droucher, primera mujer en ser recibida como miembro de la Academia Imperial de Medicina. Uh-huh. Ella muere en 1893, ya hace mucho tiempo. En 1838, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Uh-huh. En 1852 muere el inventor Luis Braille, quien diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Él nació el 4 de enero de 1809, casi muy exacto. Uh-huh. En 1931, el doctor José Castro Villagrana, en ese entonces director del Hospital Juárez, que es lo que comentábamos ahorita, estableció el 6 de enero como el Día de la Enfermera. Ni más ni menos. Pues fíjense. Y en el 2004, Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre denominado Coriolis. Coriolis, en el 2004. La lucha, la guerra, por el que los programas del espacio, ¿verdad? Que yo recuerdo, incluso el año pasado, nos lanzaron una nave para que se posara sobre un cometa, un meteorito. ¿Te Así acuerdas? Es. Sí, aquí dimos la nota, ¿no? Muy presente. Ciencia ficción. Y bueno, también películas impresionantes pasaron en a finales de este año, La Guerra de las Galaxias. Yo sé que te encanta sí, esa serie. Uf, un deleite. Nos habla un poco sobre la ciencia ficción, pero también sobre el avance de la tecnología. Claro, ¿Cómo lo que vamos viendo al pasar de los años, que lo vemos precisamente como ciencia ficción, poco a poco lo vamos viendo realidad, lo vamos haciendo, cómo se está convirtiendo en realidad todo? La mente humana es impresionante. Y estamos siendo testigos, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, de este avance tan impresionante. Y una muestra, bien lo decía un artículo por ahí de una revista sobre ciencia, precisamente la industria cinematográfica está siendo partícipe para dar a conocer los avances de la tecnología. Impresionante, pero ya es una convirtiendo realidad. En realidad todo. Sí, claro que sí. Ese es nuestro mundo. Y déjenme les comento también cómo enfrentamos, digamos, a los grandes problemas en el 2006. En nuestro mundo, pues, tenemos un mundo no muy agradable todavía, René. ¿Verdad? Grandes guerras, tenemos en el medio. Muchos detalles que arreglar como humanidad, nosotros mismos. Que el conocimiento, pues, ¿verdad? Que el conocimiento, la educación, la cultura sirvan ¿sí? para tener un mundo mejor. Sí, sí. Nuestro mundo el año pasado ha estado inmerso ya durante varios años en guerras en Medio Oriente. Uh-huh. Bajas del petróleo, bajas del peso, las reformas. Baja del peso está impresionante. Las reformas fiscal, energéticas y demás, que todo el mundo estamos esperando que funcionen, que despeguen. Y un campo donde precisamente los ingenieros, las ingenierías incursionan en el cambio climático, donde creo que se tiene una responsabilidad por parte de las ingenierías para ayudar a salir adelante en esta problemática. Claro, un gran problema, el cambio climático, la cumbre que se realizó en Francia por ahí a finales del año pasado, generando compromisos, porque sí es dramático lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y dicen, fíjate, desde nuestra aparición en la Tierra, los ecosistemas y la gran mayoría de los seres vivos que habitan en ellos, incluyendo desde los grandes mamíferos hasta los más diminutos insectos y microorganismos, han sido en alguna medida víctimas de la humanidad. Sí, víctimas de la contaminación. Nosotros mismos somos víctimas por medio de la salud, de enfermedades como el ébola, el SIDA, el diabetes. Y pues América Latina, de cierta manera, con mucha esperanza de salir adelante, pero un año, se podría decir, de crisis. Se observa una crisis en Latinoamérica, ¿no? Bien, estábamos observando las notas, ¿verdad, René? Que hemos estado investigando. En Latinoamérica no se ve muy halagüeño el 2006, países en conflicto, Producto Interno Bruto bajo, no se predice ni siquiera el 3%, ¿no? Sí. China, que tendrá un año malo, pero hablan del 7% de desarrollo del Producto Interno Bruto, que es una superpotencia. Impresionante. Las grandes potencias les va a ir muy bien, como siempre, pero las economías emergentes, como les dicen ahora, a los países tercermundistas como México, pues no se ve muy bien. Para México no se ve tampoco muy, muy halagüeño, por lo que acabas de mencionar. La baja del petróleo, que ahora está, qué sé yo, al 25 pesos, cuando hace unos 9, 10 años estaba a 100 pesos. Sí. Y esto trae consigo, pues, reducción a la salud, reducción es una a la educación. Es una cadenita que nos afecta salarios en todos los aspectos. Sí. En el diario de cada uno de nosotros. Sí, es un reto, ¿no? Un reto que, pues, implementen estrategias. Yo creo que hay que renovar una nueva política que conlleve a una mayor igualdad, al fomentar el empleo, la educación. Y finalmente es invertir en educación, René. Sí, sí, lo más importante y por lo que realmente estamos aquí es para impulsar la educación. La base del desarrollo, sigue diciendo, a nivel mundial de cualquier país, es invertir en educación. Y desde luego, apostarle también a invertir en ciencia y tecnología. Así es. ¿Verdad? Pues garantiza que seamos competitivos, que nuestros productos sean más competitivos también. Sí, México y pues América Latina, hablando más globalmente, tenemos que ser también optimistas en cuanto a este año 2016, aunque muchas cosas indican lo contrario, pero pues si no somos optimistas, no vamos a salir adelante. Así que no queda de otra. Hay que echar adelante todos los kilos en este 2016. Fíjate que eso que acabas de mencionar, hay que ser optimistas, ver, hacer la tarea. Desde las familias, a nivel individual, a nivel de empresas comprometidas con el desarrollo del país, las universidades. Sí, hablamos de muchas crisis, pero bien se dice, y por formación administrativa, que cada problema, cada crisis es una oportunidad a la vez. Es lo que así es. Para poder salir adelante. Así es. Y fíjate algunas predicciones científicas en los próximos 100 años, René. Las personas que hablarán más idiomas, la cercanía entre las lenguas permitirán que la comunicación e interconexión entre las lenguas creen nuevas variaciones de las mismas y una exponencial criollización con tintes de babilianos. O sea, vamos a hablar más idiomas, pero a lo mejor vamos a hablar el idioma más universal, que va a ser el electrónico. Sí. ¿Verdad? Ahora sí hay predicciones que dicen que, pues, como bien lo menciona, ahora tenemos todo a la mano con el celular y el iPad, las tabletas. Todo se va a hacer un traductor y nos vamos a quitar de problemas de idioma. Con un teclazo, ¿verdad? El tráfico será fácilmente predecible en coches autónomos que no serán contaminantes y cuyo combustible estará basado en la energía solar. ¿Qué tal? Y nanopartículas ayudarán a revertir los estragos que padecen los pacientes que tratan su cáncer por medio de quimioterapias. Y fíjese lo que sigue. Ayer estaba leyendo una nota. Los scrolls suplantarán a las tablets, que son pantallas de... Los scrolls son pantallas de plástico digitales miniatura y que pueden reproducir texto e imágenes. Haga cuenta como una persiana, me lo imagino yo así. Ah. Se baja y es la pantalla. Touch y todo. El asunto se ve muy interesante. Bueno, 130 millones de libros serán digitalizados y aquel sueño vivido en la biblioteca de Alejandría, aquella biblioteca que se incendió por allá en el Mediterráneo, estará al alcance de toda la humanidad, fíjate. Sí. Se encontrará vida fuera de la Tierra, dicen por ahí algunos. ¿Será? Pues, en mi muy punto personal, creo que es lo más probable que sí. No puede ser que dentro de todo el universo el único planeta sea este. Pero algunos sueñan que encontremos organismos así verdes, cabezones, como los No creo que es extremo, pero pues podremos fácilmente encontrar microorganismos, animales vivos, claro, cosas pues sí, pequeñas. Somos universo, ¿verdad? El universo es vasto. Claro, viviremos 150 años, René, con los avances. Pues de la ciencia, nos quedan todavía a nosotros, que somos jovenzuelos, nos quedan entonces muchos años. Y por último, René, pues fíjate que bien mencionabas, hay un compromiso que sí tenemos que asumir todos, y es que el 2016, sea un año ecológico, un año verde. ¿Cómo hacerlo? Sí. Pues actuar en lo local, en lo global y en lo local, ¿verdad? En ese sentido, pues unirnos a los esfuerzos que se hacen. Pero hay cuestiones muy, muy, muy específicas, como la reducción del consumo de plásticos. Claro que sí, dentro de esto, pues hay que tener la cultura muy bien de separar lo orgánico e inorgánico, que aquí en la universidad ya se aplica, pero así hay que aplicarlo en casa. Electrónica eficiente, entre otras cosas, economía pues más amigable, entre otras muchas más. Y bueno, que este es el 2016 que nos toca. Déjenme decirles que está abierto la exposición interactiva Tu Aventura Minera en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Están abiertas las puertas. Ahorita que están de vacaciones los pequeños, lleven a sus niños a ver huesos y huellas de dinosaurios que se han encontrado por allá por fronteras. Y también Tu Aventura Minera, un paseo sobre la industria, lo que es el proceso minero, cómo se encuentra un mineral y cómo se explota y cómo se aprovecha por el humano. ¿Qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Una preocupación del ser humano seguramente es buscar nuevas fuentes de energía. La energía es desarrollo, platicaba yo con nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Noriega Rodríguez, del Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica. Él participa en el posgrado de Ciencias de Ingeniería en Ingeniería Química, es profesor e investigador titular desde hace 20 años, forma parte del cuerpo académico Bioprocesos y Tecnología Enzimática, intereses en organismos y enzimas para la producción de bienes, enfoque en modificación de lípidos, entre otras muchas cosas más. Él es un doctor en ingeniería en este caso, y es la buena noticia es de que están uniendo esfuerzos con el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la UNISON, organizaron juntos con el doctor Juan Manuel Vargas López, le mandamos un saludo, sobre un curso taller sobre bioenergéticos y potenciales en Sonora, México y ciclos de vida. Un reto, iniciamos bien el año porque empezaron el día de ayer, doctor Juan Antonio Noriega Rodríguez, bienvenido. Ah, muchas gracias por su invitación y felicidades a todos los geólogos también, primero, gracias, que nada, gracias. Las enfermeras, nuestros compañeros, colegas también, y que todos formamos un grupo interdisciplinario para la ciencia, el conocimiento, ¿verdad?, y la tecnología. Claro, sí, iniciamos desde el día de ayer nuestras actividades. Muy temprano nos levantamos para entrar ya directo a la academia, a las investigaciones, a los resultados que tenemos en estos aspectos sobre bioenergéticos, biocombustibles, qué posibilidades tenemos en nuestro estado, en nuestro país, para hacerlo una realidad. La Universidad de Sonora está liderando esta iniciativa en nuestro estado. Con esta iniciativa, que yo me tocó estar en la inauguración, oye, más de 45 personas inscritas en un curso que normalmente eso es para 20 y tantas personas, pero abarrotaron, que tuvieron que irse a una sala mucho más grande. Sí, superó las expectativas, realmente el curso lo planeamos para 15, 30 personas, y pues el interés por este tema creo que ha sido muy grande. Vienen personas de instituciones, compañeras también de la misma universidad, centros de investigación como CIAD, algunas empresas encargadas de que trabajan con bioenergéticos, vienen personas de otros estados también, tenemos personas de Baja California también participando. También. ¿Por qué hacer esto, doctor? ¿Por qué este evento? Bueno, esto surgió porque realmente existe una problemática en el área energética. Es energética, ¿verdad? En el mundo. Estábamos viendo que bajaron los precios del petróleo y nos ponen en crisis. Y no nomás eso, sino que se están agotando las fuentes de petróleo, ¿no? Así es. Es una realidad. Y contamina además, basar la producción de energía en hidrocarburos, hay una contaminación impresionante. Claro, eso siempre ha sido la contaminación por causa de los combustibles, pero es una forma de obtener la energía, es la forma que tenemos, los combustibles siguen siendo ahorita la única forma que tenemos en mucha industria, más barata y que se puede transportar, se puede almacenar. Entonces es la forma en que por mucho tiempo van a seguir siendo los combustibles líquidos y gaseosos los que van a permanecer. Y surge una iniciativa de ustedes, ambos departamentos, claro. Decir, bueno, Sonora, ¿por qué en Sonora impulsar programas para generar energía a través de organismos, digamos, de plantas? Bueno, se pueden generar a través de organismos como las agroindustriales, los agronómicos, pero también organismos acuáticos. Entonces, nuestro estado, nuestra región, es una tradicional también en la cuestión agronómica, agrícola, y también en punta de lanza en lo que es acuacultura, en lo que es crecimiento de organismos en sistemas acuosos, ¿no? Y entonces se reúnen, van a abordar varios temas. ¿Qué temas serán abordados en este curso? Y también, ¿a dónde quieren llegar al final de este esfuerzo? Bueno, este esfuerzo se realizó con varias instituciones como Está ya en el programa el DIPA, que es investigación en programas de alimentos. Ahora está incursionando también esta área de los biocombustibles. Sí. El INIFAB, que también es una institución de investigación en productos agrícolas. Uh-huh. El Departamento de Ingeniería Química, que en este caso nosotros nos encargamos de los procesos industriales, de cómo obtener los productos ya finales, ¿no? Uh-huh. La calidad en los productos y todo esto. Y entonces... se trata de que los investigadores, con sus conocimientos y sus experiencias, estamos tratando de evaluar la posibilidad de que tenemos real de que en nuestro estado podamos tener biocombustibles sí, a nivel sí, industrial. Sí, sí lo ves tú viable. Sí. Claro, los resultados que se han mostrado ya inclusive en poco tiempo han mostrado que sí es posible obtener ciertos productos agrícolas que pueden dar una buena provisión de danos un ejemplo, tú que conoces, estás en biotecnología. Por ejemplo, el día de ayer estuvieron hablando acerca de la higuerilla, ¿no? Uh-huh. Una plantación que no requiere de tierras fértiles y que no requiere de mucho agua. Y esa higuerilla produce una semilla que tiene mucho aceite. Y ese aceite, pues, es posible transformarlo en biodiesel. Entonces, una posibilidad... de lo que se presentó el día de ayer es eso de obtener sembrar higuerilla, ¿no? Ajá. Cultivar higuerilla. Otras posibilidades que estaremos evaluando van a ser otros productos agrícolas. Hay otros trabajos, otros esfuerzos con la jatrupa que también están es otra algo planta, ¿verdad? Implantación que es importante y más que nada para obtener bioetanol. Pero también podemos obtener de las microalgas, de las algas marinas también, algas... Y tenemos mar de sobra y, como tú mencionas, una experiencia en acuacultura impresionante. Exactamente. Entonces, esos potenciales que tenemos en nuestra región, toda la experiencia, todo el conocimiento de gente que conoce acerca del campo, gente que conoce el mar, pero sobre todo las universidades que seguimos investigando sobre estos productos y cómo llevar a cabo a producciones mejores, mayores, y más eficientes los procesos. Entonces ahí conjuntamos todos esos esfuerzos para poder lograr esto como una realidad. Mencionabas que hay algunas dependencias de, bueno, centros de excelencia con la CID, como el CIAD, la Universidad de Sonora a través de sus áreas, el INIFAP, entre uh-huh. otras muchas más. ¿Cómo andamos con los proyectos específicos que se pudiesen desarrollar en conjunción? ¿Financiamiento? ¿Hay apoyo para la investigación? ¿De qué implica hacer investigación, pero ahora sí que aplicada, verdad? Claro. Lógicamente, cada departamento, cada grupo de investigación busca los recursos para sustentar sus investigaciones y sus intereses. Uh-huh. Sin embargo, este tipo de esfuerzos donde conjuntamos varias instituciones hace posible el nacimiento de nuevos proyectos donde ahora sí que entre todos juntemos para que apoyemos en una... línea de investigación sobre este. Sonora este cuenta con seguramente con un plan de desarrollo energético, así como el país a nivel, claro. a nivel nacional. ¿Tú consideras que podemos agarrarnos de que sea una línea estratégica o una propuesta para el estado de Sonora que instaurar un plan estratégico basado en los generar energía a través de los bioenergéticos? Claro, lo tenemos que hacer porque no nos podemos quedar atrás. Nuestro estado es un estado rico en recursos naturales y la posibilidad de recursos también humanos y la posibilidad de poder lograr proyectos que realmente lleven a iniciativas de producción. Podría ser una línea estratégica del estado de Sonora, además de la energía solar, claro que ya la sabemos, sí. ¿verdad? La energía eólica, la maremotriz, entre otras, pero está esta de los bioenergéticos. Los bioenergéticos, los biocombustibles, líquidos y gaseosos, exactamente. ¿Qué pretenden al final de este curso que dura hasta pasado mañana? ¿Son 3 días? Sí. El viernes es el culminamos, estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, como bien lo comentamos, y tenemos participación este día precisamente a nivel de internacional del doctor Scott Pryor uh-huh. Y también el doctor Juan Vargas Ramírez, quienes son de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. Sí. Y lo que pretendemos es de que lograr precisamente proyectos conjuntos entre diferentes instituciones que podamos desarrollar investigación aplicada en el área de bioenergéticos para nuestro estado. Y luego están integrando dependencias a nivel internacional, también con mucha experiencia, ¿verdad? Claro que sí. Y hablarán sobre temas, una posible biorrefinería en el sur de Sonora, es uno de los temas que van a abordar. Sí, de hecho, el día de ayer estuvieron hablando que ya existe algunos trabajos ya desarrollados en cuanto a la plantación de ingeniería, pero también ya hay se está iniciando con la refinería, ¿no? Ya sí. Es un hecho esto. Esto ya no tiene marcha atrás. Ya no tiene marcha Estamos atrás. Estamos platicando con nuestro invitado, doctor Juan Antonio Noriega Rodríguez, sobre el curso Bioenergéticos Potenciales en Sonora, México y Ciclos de Vida, en Fuentes Alternativas de Energía, sí. Entonces, esto ya mencionábamos, doctor, no tiene regreso. ¿Cómo ves tú a Sonora con esta? Tú estás experto en biotecnología. ¿Tenemos todo? ¿Universidades? ¿Centros de investigación? Claro que sí, lo podemos, se puede llevar a cabo. Es cuestión de conjuntar, como decía, esfuerzos de diferentes instituciones, el gobierno y la iniciativa privada. La iniciativa privada es importante. Es súper importante. Necesitamos la inversión en este tipo de proyectos y que se lleven a cabo realmente, que sí hay material, sí hay posibilidad y se puede llevar a cabo. Se lleva en otros países, ya se está utilizando. Y necesitamos no quedarnos atrás en eso. Eso, hay que subirse al tren del progreso, como dicen algunos, pero esto no es una falacia, porque seguramente en Sonora, que es un modelo del uso intensivo y extensivo de la agricultura, de la agroindustria, como bien mencionas, pues tenemos todos los elementos. Claro que sí, es posible. La idea es también empezar a difundir este tipo de temas y permear en toda la sociedad sobre esta posibilidad que tenemos en Sonora para la producción de bioenergéticos. Fíjense, pues eso suena altamente interesante. Estábamos hablando, René Flores, del cambio climático, del impacto del medio ambiente, qué pronósticos catastróficos de nuestra atmósfera donde vivimos. Y este uso de estas fuentes alternas de energía son una posibilidad para abatir el cambio climático. Así es, definitivamente los biocombustibles son mucho mejor que los combustibles fósiles. Disminuyen la emisión de compuestos tóxicos, el efecto invernadero, de los gases de invernadero también los disminuye. Y además existe la captura del CO2 que hay en el ambiente, porque las plantas requieren CO2 para su crecimiento. Los microorganismos como las microalgas también requieren CO2 para crecer. Utilizan la energía solar como la fuente de energía. Entonces, son microorganismos, son organismos que tienen la posibilidad de un desarrollo sustentable de la producción de bioenergía. Energías sustentables, amigables con el medio ambiente. Exactamente. Y miren, yo no sé si me lo permitas, doctor Juan Antonio Noriega, el curso se está llevando a cabo en el Auditorio Gustavo Figueroa, claro, en el área de Ingeniería Industrial. Hay más de 40 personas, les dije. Llamó mucho la atención, incluso a nivel nacional e internacional, personas que querían venir aquí a inscribirse en el curso. Y bueno, yo les quiero decir que hay varios temas que ustedes pueden observar, como la higuerilla, el potencial de biocombustibles, energía renovable a partir de la biomasa, tecnología de producción precisamente de la higuerilla, la refinería, obtención de biodiesel a partir de cultivos de microalgas. ¿Pueden ustedes asistir, público, alguno interesado, a alguna de las sesiones, alguna de las charlas? No hay problema, seguramente, por el comité organizador. Yo creo que no hay, ¿verdad, doctor? No, de hecho todavía hay lugares en el auditorio, así es de que si se llena no hay ningún problema. No le hace, ¿verdad? Así es de que asista usted, mayores informes ahí en el... Pues con René Flores, ahí en la División de Ingeniería, desde luego en el Departamento de Ingeniería Química y de Poder en Alimentos. Interesante haberte tenido aquí con nosotros, doctor Juan Antonio Noriega Rodríguez. Muchas gracias. Mucha suerte y felicidades por iniciar muy bien el año de 2016. Muchas gracias. René Flores, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y pues feliz 2016. Feliz año. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una